en casa y como abonos a la tierra y como sulfato a las plantas. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 17 al viernes 23 de abril. Bandidos rurales. Crece el escándalo por el robo de 3.500 vacunos en la provincia de Santiago del Estero. Luego de la detención del empresario Luis Magliano, se hallaron 240 animales más en un feedlot de la empresa Agrolam que se suman a los 400 ya ubicados en propiedad del senador José Alperovich. La causa investiga el destino de 3.530 vacunos valuados en 150 millones de pesos que habían sido enviados a los establecimientos de óleos del centro para la recría y engorde. Carnes. Extienden hasta fin de mes el acuerdo por los 8 cortes de carne a precios populares. Gobierno y frigoríficos decidieron prorrogarlo mientras negocian un nuevo plan con nuevos valores. El programa incluye matambre, tira de asado, vacío, falda y tapa de asado. Durante las siguientes 2 semanas, frigoríficos y gobierno negociarán las condiciones que adoptará el programa una vez que finalice la extensión y se contempla la presión sobre posibles cierres de las exportaciones para controlar las uvas. Bananas. Los productores argentinos celebran el esfuerzo de controles frente a la expansión de un hongo asesino de bananos en Sudamérica. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú confirmó esta semana el hallazgo de Fusarium TR4 en plantaciones de banano concentradas en la localidad de Piura. La noticia renovó las alertas en la región, ya que en los últimos años la enfermedad no ha dejado de expandirse. Afecta al banano de la variedad Cavendish, la más exportada en el mundo. Hasta el momento se detectó en Colombia y Perú. Tierra. El gobernador chaqueño Jorge Capitanich entregó esta semana 69 títulos de propiedad a pequeños y medianos productores y sostuvo que la tierra es de quien la trabaja. El gobierno provincial viene llevando adelante una importante agenda en materia de reconocimiento jurídico a quienes han trabajado y producido por mucho tiempo en condiciones poco favorables, siguiendo el objetivo de llegar a los 4.000 títulos de propiedad entregados durante los 4 años de gestión. Catamarca. Andalgalá vivió esta semana 4 días de allanamientos violentos, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra quienes defienden el agua y cuestionan la megaminería. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Soledad Rodríguez y Hugo Costilla y el juez Rodolfo Cesenarro y apuntaron estratégicamente contra referentes de la lucha contra la megaminería. El trasfondo de la represión es la instalación del proyecto Agua Rica en manos de las multinacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont. Investigadores del CONICET y de la Universidad de Catamarca repudiaron la oleada represiva. Brucelosis bovina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, recordó la importancia de cumplir en los plazos previstos la determinación obligatoria del estatus sanitario establecida por el actualizado Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina. Los establecimientos ganaderos que no la realicen en los plazos establecidos no podrán exportar al mercado de China, al cual se destina casi el 80% de la carne bovina exportada. Biocombustible. Continúa el reclamo por la prórroga de la ley de biocombustibles. El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, realizó un fuerte reclamo en las redes por la prórroga del régimen de promoción que vence el próximo 12 de mayo. El funcionario advirtió que Córdoba, principal productora de maíz, corre serio riesgo de perder numerosas fuentes laborales en el sector que le da agregado de valor a este cultivo a través de la generación de bioetanol. Ecoganadería. Una investigación del INTA y la Universidad de Zaragoza, España, determinó que con prácticas eficientes en ganadería se emitirían menos gases y se elevaría la producción de carne. A pesar de que en los últimos años la ganadería fue acusada de generar una buena parte de los denominados gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global, la publicación sostiene que con la incorporación de prácticas eficientes, la práctica podría, en cambio, contribuir a la reducción del calentamiento global. Bolsa. Los precios de los granos cerraron con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario, en línea con los resultados que se dieron en el mercado de Chicago en una jornada en que la soja y el maíz concentraron el grueso de los negocios. La soja disponible avanzó $3 hasta los 325 por tonelada, mientras que para fijaciones se ofrecieron de forma abierta y se pactó un precio en moneda nacional de 30.240 pesos la tonelada por parte de la industria, equivalente a $327. La oferta aumentó además para los meses de mayo, junio y julio, que llegó hasta los $330 por tonelada. Leche. Tamberos de Córdoba y Santa Fe se retiraron de las reuniones con el gobierno. La Cámara de Productores Lecheros Córdoba y la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe anunciaron la retirada de la mesa de diálogo con el gobierno nacional ante la falta de avances concretos, a la vez que castigaron a las entidades ruralistas nacionales. Las firmas pidieron además que se instrumente de forma gradual el pago por calidad, lo que permitiría una mejora a los tamberos. Hoy el costo de producción es de 29 pesos. Malbec. El 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec y en la Argentina desde hace unos años se festeja la Semana del Malbec, donde productores, bodegas, exportadores, enólogos y más actores de la cadena aprovechan para promocionar las bondades de este varietal. En este marco, el Instituto Nacional de Vitivinicultura publicó un informe especial en el que se destaca que la cantidad de hectáreas de Malbec en todo el país ha aumentado un 43,7% en el periodo 2011-2020, siendo así la variedad que más se comercializa dentro y fuera del país, con casi el 55% de participación en las ventas de vinos varietales totales. Programas. Durante un recorrido por las localidades de Villa de Soto, Talainí y Salzacate, el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, entregó más de 50 millones de pesos en aportes para el sector productivo. Se trata de fondos correspondientes a tres programas con fuerte presencia en esta zona de la provincia y de carácter estratégico para el desarrollo de toda la región. El proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales, PICEAR, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina y el Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias, dependientes de la cartera provincial. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria para todas las radios rurales y comunitarias del país. Podés volver a escucharlas en nuestra página de Facebook, Radio Central Ferroviaria. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Cuando toco tu piel, nena, tu amor quiero ser, quiero tenerte siempre junto a mí. Muy bien, Negrita, está sonando la banda caroyense Palo Borracho. Entramos en nuestro bloque musical que tiene así que es. Ver con la promoción de músicos independientes, no solo de Colonia Carolla, sino de otras partes del país. Hemos compartido, ya lo hemos dicho, el Carolla Record, sí, como puntapié. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y ahora tenemos un disco, otro especial, producido bastante particular, como que quedó de como anillo para Ciudad Campo, le digo. Ah, sí, sí. Yo creo que sí. Músicas y territorio, estamos hablando de este disco. Uh-huh. Y en esta oportunidad vamos a presentar el tema La Pastora, Viejos Conocidos.